el teléfono? Desde octubre del año pasado. Eran 8 meses aproximadamente. Sí, momento. ¿Qué pasó el día domingo? Ustedes quedaron, antes de decirme que fue o no fue, cuéntame después que hablaron en el portal. Se llamaron por teléfono y quedaron de acuerdo para juntarse a qué hora y en qué sitio. En la Florida, como a las 6. ¿En la Florida grande, po? En el mall, en el Florida Center. Florida Center, al lado de las palomitas o al lado de... Al lado del Uchufli. Metro. O al lado del cine o al lado de los pollos fritos. ¿Ah? Al lado del metro. Al lado del metro, en la estación Mirador. Ajá. Sí, pues. Ya. ¿Eres viajado tú? Yo la mina, al final, la cosa es que no llegó y yo estuve esperando 1 hora 10. Oh, qué lata. ¿Y no la llamaste? ¿Qué hiciste ahí? Por ser la cosa y la mina me costó tan especial. Le cantaremos la canción. Huevón, huevón, huevón. Oye, hermanable, 1 hora 10. ¿Qué pasó? La mina no llegó, pues, y la llamé y me cortó el teléfono y ya. ¿Nunca chao. Más hablaste con ella? No, me enojé con ella, la llamé para ver qué onda. ¿Lograron hablar después de eso? Y me dijo, ay, que no podía ir y que la weá, ya. Chacotero. Es que esta mina tiene tranca. Debe ser algo... Tiene tranca. Debe ser algo porfiada de cara. Basta, bueno. Claro, puede que no sea muy agraciada, no se tenga fe o simplemente... Horrible. No se tenga confianza. Sí. Bueno, lo interesante era llegar al punto de conocerla y que por último te dijera que no, para que... te dieras cuenta si era en serio o te estaba tomando el pelo. Sí, pues. ¿Cachai? Además hay personas que solo por lo lean a través del mouse. Uh-huh. Oye, ella se escribió contigo, ¿no? ¿Cómo? ¿Se escribió? ¿Te mandó fotos? Sí, pasó? Hace meses me dijo que era flaca, pelo largo. ¿Pero la hay ya? Sí, oye, ¿y alguna vez la viste? ¿Y no, la viste en fotografía? ¿Nunca no, la ninguna, viste? Ninguna. ¿Nunca te mandó una foto? Nunca. ¿A lo mejor era ella? Ella me conocía a mí, pues. Ah, era al revés. Era horrible, entonces. A lo mejor era feíta, poco. Yo no creo, ¿ah? Yo creo que hoy estamos un poco más avanzados mentalmente y ya no pasa por la apariencia física el querer mostrarse o no, sino por una costumbre que nos facilita, es más cómoda, estamos acostumbrados, es rutina, nos pertenece el hecho de comunicarnos así. Físicamente tal vez ella puede ser muy guapa, pero no quería o no estaba interesada en una relación. Sí, hombre, en una relación de calla este tipo. Los perritos, ¿qué pasa con los perros? ¿Dónde uno? Acabo de quebrar estribo. Ya, pues en definitiva no es que sea fea, creo yo. ¿Puedo hacer una consulta al general? Por supuesto. ¿Al general? Cuando uno está en presencia de una persona fea como yo. Adelante, sí, el lado de ébano. Sí. Empana de caca. Le dicen sí, de chocolate. Uno se acostumbra, pues. Sí, pues. Porque yo soy feo, po, weón. Sí. Ve lo mismo si la mina era fea o era bonita. Estoy si la yo, cosa era conocerla, ¿cachai? ¿Cuál es tu punto, Black? Sí. Que uno se acostumbre a la fealdad. Yo no, pues, me podía acostumbrar nunca. En tu caso nunca, no quedó otra. ¿Nunca? Nunca me podía acostumbrar. ¿No quedó a mí, otra, mi fealdad? No. ¿Y a la del magma? Tampoco, weón. Yo me he acostumbrado, o sea, yo lo encuentro lindo ahora. No, si lo aceptas. Yo le daría un beso. Ya. ¿Le daría un piquito? Oye, esto yo le daría un esto piquito. ¿Esto terminó mal la última vez? ¿Nos agarramos pico? Sí. O sea, con todo respeto. ¿Piquito? ¿Ves que termina mal? Muy bien. ¿Qué vamos? En definitiva... ¿Viste que... dame un beso? A ver. No. Yo creo que la chica no era agraciada. No, yo no voy por eso. Podemos llamarla... Y esto le dio miedo a ella, por eso no quiso ir. Vamos a hacer una cosa. Todas las ideas y opiniones que tengamos la vamos a dilucidar con el llamado a Melisa. ¿Cuánto años tiene Melisa? 18. Francisco, 18. ¿En qué trabaja? ¿Estudia? Estudia. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Qué lindo ese tema, vos. ¿Está en el liceo? Francisco, 18. ¿Qué edad tienes tú, Francisco? 18. Ya. Silencio, por favor. Mira, escucha. Mira. ¿Qué está morando? Oye, ¿para qué la están llamando? Para preguntarle, sí, porque te dejó plantado. Ah, vale. Sí, po. Sí. ¿Para qué llamáis? ¿A ti qué explicación te dio? A cámara, po, güey. ¿Que no había podido simplemente? No me dio excusa. Me dijo que no fue nomás. Pues, bueno, no, hartas personas que escribieron mail y postearon ese día dijeron que te estaban tomando el pelo y que te estaban tratando como una mierda de hombre. Sí. Pero yo no creo eso en todo caso. ¿Aló? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Podría hablar con Melisa, por favor? ¿De parte de quién? De Juan Pedestal Cabrera. Jaime Arillano. ¿Aló? ¿Y qué no se encuentra ella? No se encuentra. ¿Hablo con la mamá? Sí, con la mamá. ¿Cómo está? Una. ¿Bien? ¿Sí? Una. Oiga. Sí, dígame. ¿A dónde está la Melisa? No sabría decirle, disculpe, pero... ¿Podemos sacar al otro? Que... ¿Quién es que, a dónde está usted, señora? Que no, tiene el otro es. Ya. Mire, la estamos llamando de la radio Rock and Pop. ¿Sí? Ella se ganó un premio. ¿Me entiende? ¿Ya? Se ganó el premio más preciado, valga la redundancia, el premio más anhelado por alguien, que es el cariño y el amor de alguien. ¿Sí? Ella le habla, usted tiene confianza con usted, o usted no sabe qué hace la criatura. No, si tiene confianza conmigo. Ya, ella por Messenger, entonces hace 8 meses tenía una relación con Francisco. ¿Ya? ¿Sabe de quién hablo? Con el Pancho. Sí, ¿sabe de quién hablo, no? A él no lo conozco yo. ¿No lo conocen personalmente? No. Yo conozco al pololo de ella. Perdón, ¿escucharon? Sí, yo conozco al pololo de ella. Conozco al pololo de ella, que no se llama Francisco. No se llama Francisco. Wow. Señora, yo le quiero explicar algo, porque a los 18 años su hija puede estar cometiendo un error. Yo no soy quien para juzgarla. ¿Ya? Pero le voy a contar. Usted está en su casa, señora. Sí, pero ella no tiene 18 años. ¿Cuánto tiene ella? 15. Ah, estamos mal, pues. ¿Cuánto? Disculpe, tiene 15 años. Tiene 15. Y tú, Francisco, que ya tienes 18. El pololo de ella, señora, ¿qué edad tiene? Tiene la misma edad, van en el mismo curso. Los dos tienen 15. Ah, le va a colgarlo. Ya, no, tranquilo, no es culpa tuya, po. No, tú tienes que quedarte tranquilo. ¿Qué pasa con Pancho? Yo le voy a contar, mire. Tú pololeas con Pancho. A ver, aquí llegó, espérenme un poquito. Aquí. Ay, papá. No me corten. No, le vamos a cortar y usted no permita que corten. No, sí, él ya estaba cortando. Y si nosotros llamamos, usted responde otra vez, ya, porque aquí le vamos a señalar todo lo que está haciendo la niña. Sí, la niña. ¿Qué pasa con Francisco? Le dijiste que tenía 18 años, ¿no? Tenía 18, tenés 15 años de la ropa Rock and Pop. Ya, a ver, dígame. Le voy a contar, mire. Sí. Nosotros somos el portal del web y somos un programa que por años ha estado al lado de la juventud y los jóvenes, los adultos también. Entonces, resulta que acá hay secciones y una de ellas es fantasía, radioterapia, flirteo. Pero Francisco, de 18 años, llamó para ingresar el día sábado a fantasía. ¿Cuál es tu fantasía? Le preguntamos y me dijo, es conocer al amor de mi vida. ¿Cuál es el amor de tu vida? Melissa, de 18. ¿Dónde la conociste? Desde octubre, dice, tengo una relación vía MSN, ubica el Messenger, ¿no es cierto? El computador y todo este cuento. Y tengo una relación con ella, yo le he enviado fotos, ella nunca me ha enviado una foto, sé algunos datos que estudia, que tiene 18, que va en el colegio, en cuarto medio seguramente tiene que haberle dicho, pero ya no doy más, estoy desesperado, quiero conocerla. El sábado creo que usted nos contestó también, nos dio con Melissa, yo le dije que me llamaba Juan. Sí. Y me dio con Melissa. ¿Sí? Y Melissa nos dice, hola chicos de la Rock and Pop, ¿cómo les va? Oye, Melissa, tenemos a Francisco acá, quiere conocerte porque en 8 meses está desesperado. Ella aceptó y la cita quedó para el domingo por la tarde en el Metro Mirador al lado del Mall Florida Center. Nos llamó Francisco hoy y nos dijo, ¿saben chiquillos que Melissa no fue? ¿Pueden averiguar? Y es hoy cuando la llamamos y usted nos dice que primero Melissa no tiene 18, sino 15, y que además pololea. Habla Habla de corrido, está para diputado. Surtido. Yo he conversado con ese caballero tal Pancho. Ese niño, porque tiene 18. Francisco, ya, se llama. Ya, sí, él ha llamado y yo le he contestado. ¿Ya? ¿Cuál es su nombre, tía, con todo respeto? Esther, continúa. ¿Y qué le ha dicho Francisco? Él no ha conversado, o sea, para preguntar por Melissa, pero yo pensé que era amigo. ¿Qué opina usted ahora, que la reacción de ella ratifica lo que decimos, que fue tratar de colgar? ¿Qué opina que su hija, a través del computador, primero que todo, no fue a la cita? Supongamos que haya ido y todo, y se ha encontrado con quizás que Madagascar por ahí. Pero bueno, no fue a la cita, pero ¿qué opina usted de que se cambie el nombre y de que, ojo, oculte a su pololo? Sí. ¿Qué opina usted? Yo, mire, a Francisco, una vez que él llamó, yo le dije que Melissa andaba buscando a su pololo. ¿Sí? No sé si... Hay una frase que dice, la culpa no es del chancho. Claro, sí. ¿Qué opina de lo que hizo Melissa? No me molesta a mí. Está mal. ¿Sí? ¿Por qué está mal? está mal, porque yo le he dicho, no, a mí no me gusta que la Melissa chatee, y yo aquí, ella tiene computador, pero no le tenemos internet por lo mismo, claro, ella pagará por ahí para chatear, pero eso a mí no me gusta. Lo terrible de todo es que, gracias a Dios, no se juntó con un pervertido, ni se metió en un grupo que atente contra la moral, no se descarriló. No se metió con un degenerado. Puede que este sea el inicio. Y lo más terrible en este momento, que salvada ella, condenado está el corazón de Francisco, porque ahora él no solo sabe que no tiene 18, sino que además pololea. ¿Usted cree que podríamos hablar con Melissa? Él le mintió. No, Melissa salió. Sí. Huyó y se acusó. Quiso cortarme el teléfono y salió. Entonces, el alma de Melissa se apodera de la mamá. Y Pancho va a saber esta realidad y cualquier duda que tengas, se la preguntas a tu, ¿qué? ¿Futura ex? ¿Nunca fue suegra? Sí, no, nunca fue. Señora, ¿nunca fue, Esther? Pero nunca será. ¿Sí? Ahí está Francisco. ¿Aló? Yeah. ¿Aló? ¿Aló? Hola, ¿cómo está? Bien. ¿Cómo está, señora Esther? Bien. Es que estoy como, no sé, choqueado. ¿Tú habías conversado conmigo, cierto? Sí, pues sí, me acuerdo que una vez me dijo usted que estaba pololeando, pues yo hablé con ella y me dijo que no, pues que no estaba pololeando. Yo te, acuérdate que una vez yo te dije a ti que ella andaba buscando al pololo. Sí, pues, y ella lo desmintió, pues. Ah, ella lo desmintió, claro, lógico que tenía que desmentirlo. Hombre, mentirlo. ¿Qué opina que su hija, con todo respeto, sea una mentirosa, señora? Y ojo que está siendo infiel de muy niña. Más encima, ilusiona a un chico que es mayor que ella. Claro. Y yo no sabía. Es malo, pues. No, es malo. ¿Usted se imagina cómo lo deja él? Claro. Ah, lo deja tiritando. Claro, lo deja mal. Sí, malo, pues. malo. 8 meses. Wow. Va a tener que tener un escarmiento. Es que sabe que él tenía que haber conversado conmigo así como yo lo atendía a él. La pregunta del millón. No se usa eso, mira, al final todo lo que usted hubiese dicho hubiese sido desmentido por Melissa y él lo hubiese creído. El punto es que nosotros teníamos una duda y usted, como es mamá, nos va a tratar así. Muy lindo, nosotros una dama, un aplauso para la señora dama. Y nos va a responder. Su hija, ¿cómo es físicamente? Con todo respeto. Gordita. Por favor, luego, por favor. Es gordita, ¿no? Sí. Es gordita. Hablamos de que es bien gordita. No. Pero es gordita. Sí. O sea, yo la veo en la calle, no digo, mira la flaca, sino que digo, mira la gordita. Sí. Ah, ya. ¿Es morena o es rubia? Es morena. ¿Cómo te la había señalado, cómo se había señalado Melissa ante ti, Francisco? Que era blanca, flaca, un poco alta, pelo largo. Pelo largo, sí. Y eso. ¿Y que va en cuarto medio? Y queda en cuarto medio, que tiene 18, señora soltera. Señora Melissa, está comiendo otras personalidades, Melissa. Sí, el día de mañana se puede llamar Ténebre. Sí, y ahí queda y ahí, y es ahí donde empiezan a caer los dólares. Ahí empiezan a caer los dólares. Ojo con esto, hay que poner ojo con esto porque son pequeñas luces que se están prendiendo ya, ¿no? Oiga, muy campusano, muy bien campusano. Bueno, aunque tenga celular no lo va a contestar la Melissa. No. Yo creo que hay que olvidarse de ella. Oye, sí. Yo creo que el resumen o el final es lo siguiente. Para hacerle un bien a una persona que está semi-enferma, que es Melissa, Francisco, por favor, no te comuniques más con ella, ni para pedir explicaciones, ni para nada, porque puede caer en otra personalidad y convertirse en Jack Nicholson. Sí, ¿qué opinas de esto, Francisco? Malo, me mintió. Pero tú cachás que aquí la que está mal es Melissa, ¿no tú? Claro. Muy bien. Señora Melissa. No, es que jugó con mis sentimientos. Señora Esther. Sí. Quiero darle las gracias infinitas por habernos dado respuesta. Nosotros no queremos educar porque no somos quien para hacerlo, pero si algo de experiencia nos ha dado este programa es que hay que informar. Vamos, Matusalén. Que le vaya muy bien, señor Esther. Gracias, señor Esther. Muy bien. Hasta luego. Ahora, nuestro querido productor va a hacer la conexión de cable y todo para cambiar y dejar solo a Francisco. Era gordita. O sea, estábamos robustiña. ¿Se acuerdan que hablábamos nosotros delante? ¿Sale? Se había inventado una personalidad en yo le erré, porque dije, no, ella no va a ser gorda, es porque es costumbre. Ajá. Estaba escondiendo esta personalidad. Claro. Messenger es el demonio, ¿viste? Le echa a perder la cabeza a los cabros. La misión de la mamá es subirle el ego. Es subirle el ego y que no tiene que disfrazarse a través de un computador. Sí. Compadre, que le sirva de lección. Nosotros lo hemos tratado a usted muy bien. Sí. Y se lo debes todo a Leoncio. Leoncio el hombre. Pero, si no, te hubiésemos mandado a freír mono. Sí. En otros tiempos, pero ahora no. Te vamos a aconsejar. Amigo, usted no... colgado... Sin rencor. Colgado de... en la Plaza de Armas. Yo quiero decir algo. ¿Qué? ¿Qué algo. Quiere decir, profe religión? Algo. No, decirle a Francisco que tenga vida, compadre. Apague que el computador vida. Un ratito, sí. Salga a la plaza, conozca gente real. No claro. Venga a Second Life. Claro, no se meta a Second Life. Compadre. Vaya, conozca gente de verdad. Oye. Ahí va a ver, le va a mirar los ojitos a una niña, y le va a palpitar el corazón y por ahí puede ir la cosa. Oye. Olvídese de Melissa, lo mejor que puede hacer. Y olvídense del MCN para eso. El MCN es una excelente herramienta para... Oye, pero... ¿Qué pasó? Oye, pero déjame hablar, por... Oye, pero si yo no he hablado nunca con ella por Messenger. Ya, el idiota es por teléfono. Ya, por hermano. Teléfono. Entonces el teléfono, hermano. Nunca más. ¿Qué te... A ver, ¿qué lección sacas tú de esto? Que muera al servicio. ¡No! ¡Te va a meter extranjera!